están bien pobladas, que los gurises se mueven y terminan alquilándose cosas entre varios gurises. O sea, y vienen de todos lados, cercano al lugar donde está. ¿Y qué? Entonces estás ofreciendo, o sea, estás llevando la universidad a todo el país. Una democracia. Ese es el trabajo del lado de la. Que más del 50% de los estudiantes sea la primera generación. La primera generación, es impresionante. O sea, eso es muy significativo. Y una cosa que y me que parece. Que no hayan disminuido la cantidad de egresados, o sea, que hayan casi duplicado también la cantidad de egresados. Y una cosa que me parece que dijo Randall y que es súper importante es el hecho de que hoy por hoy mucha gente que está ingresando a la universidad son los primeros universitarios de su familia. Claro, eso es lo que decíamos, más del 50%. Claro. O sea, a ver, si no está funcionando la universidad, no sé qué es lo que está funcionando. Porque... A ver, podríamos decir que qué carente de sentido es este presupuesto que se plantea ahora, ¿no? con todo esto que acaba de exponer Gregory, si no viéramos que directamente tiende a debilitar, o sea, porque hay intencionalidad de debilitar la educación pública. No hay otra lectura. Yo entiendo que el presidente, por ejemplo, es egresado de una universidad privada, entonces capaz que no entiende el peso de la UDELAR, ¿no? Digo yo, no sé. No es falta de entendimiento. Estoy diciendo sarcásticamente. Claro. Pero muchas de las personas que están ahí adentro del gobierno hoy por hoy se recibieron en la UDELAR. Y esto que están haciendo, y muchos de los que están ahora diagramando este presupuesto, se recibieron en la UDELAR. O sea que conocen las bondades de la UDELAR y lo que implica la UDELAR. Y seguramente muchos de los que están ahora definiendo el presupuesto hayan militado por la UDELAR. Seguramente. ¿Cómo puede alguien ser tan traidor o traidora? ¿No? ¿Cómo puede alguien traicionar, podríamos decir, a su madre o su padre, pongámosle, ¿no? Que el resto de tu vida te marca la UDELAR. Como toda la enseñanza. Yo creo que ese digamos, en lo que refiere a las donaciones especiales, ¿no? Ahí queda bien clara cuál es la intencionalidad en definitiva, ¿no? Porque el poder hacer donaciones, digamos, con ese 80%, digamos, que se deduce de impuestos a universidades privadas, por ejemplo, y que no se pueda hacer a la universidad pública, o sea, queda a las claras que... Y aparte de la universidad pública del Uruguay, que es recontra reconocida en el mundo por la calidad de profesionales que salen de la universidad, reconocida en el mundo. O sea, no estamos inventando nada nosotros, no estamos diciendo nada fuera de lugar. Son traidores a la patria. Son traidores a la patria, a la patria. Eso no, esta, no, no admite otro adjetivo que la traición, traición. Así que vamos a escuchar Meñique Power Trio y bien calentito. ¿Qué vamos a escuchar? Escuchen a los traidores. Thank you. que pensaba y te preguntaba, no. Puede estar cesan de cenar.